Bueno, Guille, ¿cómo estás viendo esta pretemporada de Boca? Si bien es cierto que siguen corto de plantel, lo importante es el roce internacional, ¿no? Jugaron la Interliga, ahora vienen a jugar a Uruguay, un cuadrangular contra Biguay Malvin. Eso me imagino que siempre suma y mucho, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Apareció esta posibilidad de venir a jugar el cuadrangular de Biguá, que ya es el tercer año consecutivo, donde un club como Biguá tiene una muy buena organización. Y bueno, la posibilidad de salir, de poder tener dos juegos, pero más que nada, no solamente eso, sino que estar enfocado. También sirve para que el grupo vuelva a trabajar enfocado en la competencia. Por ese lado, bien, como dijiste, corto de plantel. Creo que ha sido una pretemporada bastante accidentada, pero bueno, acá estamos y tratando de prepararnos de la mejor forma. Y ya en lo inmediato, después de Uruguay, el Super 20, ni más ni menos. Sí, por eso. Nosotros somos de los últimos equipos que inicia, porque jugamos el 30. Así que, en definitiva, nos están quedando. Tenemos una semana más, ¿no? Entonces, por eso que estos dos días, el 23 y 24, es una buena, linda posibilidad, porque ya hay muchos equipos que están prontos a jugar, así que no vamos a tener rivales tampoco. ¿Y el 30, Boca con este mismo plantel, hay posibilidad de que llegue uno más o por ahora arrancan así? El plantel se armó para con 6 jugadores mayores, más allá de los sub-23, como Bruno Sansimoni, para tener 2 jugadores extranjeros. Todas estas variables que sufrimos en los últimos 40, 45 días nos generó las limitaciones de no poder, si bien teníamos nombres ya definidos y todo, pero nos generó la imposibilidad de poder traerlo. Reggie Larry es un jugador que está a prueba, que nos ha ayudado, pero bueno, estábamos buscando otro tipo de jugador. Él se mantiene en el equipo. Y hay un interrogante, ¿no? En el tema dólar, el tema presupuesto, hay un tema de índole financiero, le llamaría yo. Así que bueno, por lo pronto, hasta el momento, esto es lo que tenemos. Y la idea es de poder completar el equipo. Máxime que todavía tenemos a Fede Aguerre en recuperación. Entonces, es una ficha mayor o menos, por eso que las dos fichas que nos falta las necesitamos, pero bueno, vamos a ver cómo sigue día a día. La gran pregunta al millón y lo que está generando mucho ruido en los últimos días, si bien lo has explicado de muy buena manera en un programa televisivo, ¿Scola en Boca es un sueño? ¿Se puede? ¿Se piensa en la liga? Mirá, lo de Luis, como lo he dicho, ¿no? Creo que la intención de Boca está, pero bueno, siendo muy respetuoso de los tiempos de Luis, también él tiene que tomar una decisión. Todos suponemos y queremos y soñamos de que Luis esté en el próximo Juego Olímpico, ¿no? Más allá de que se prepare de la forma que él desee, pero creo que el básquet argentino quiere que Luis esté en el Juego Olímpico, y creo que, y esto es algo muy personal, una sensación, me parece, de que ese desafío también lo debe querer Luis. Pero bueno, él también tiene una decisión de cómo quiere continuar su carrera, si... la verdad que yo no sé si él tiene compromisos asumidos en China o tiene alguna otra posibilidad. Estimo de que ofertas de trabajo no le van a faltar. Así que creo que si él tiene una decisión o ya tenía la decisión de poder prepararse o competir en Argentina, bueno, es ahí donde Boca tiene las puertas abiertas. Y creo que en líneas generales no solamente el básquet de Boca, sino que el ambiente de básquet del país lo vería con mucho agrado. Y bueno, para nosotros también sería una oportunidad bárbara, porque Luis no es que nos potenciaría solamente desde lo deportivo, sino que creo que mejoraría la liga desde todo punto de vista. ¿Y te ilusionás? ¿Te desvela este tema, digo, en el día a día, pensar en ser el técnico con el que tal vez Luis Scola vuelva a la Argentina a jugar? Porque bueno, se fue de muy chico después de Ferro. No es que lo pienso todo el día. Sí que es una posibilidad linda. A mí me ha tocado compartir selecciones con Luis. Y bueno, los adjetivos positivos de Luis son millones. Entonces, creo que sería una linda posibilidad. Pero bueno, nosotros hoy el foco real lo tenemos puesto en el equipo. Tenemos algunos jugadores recuperando de lesiones, de operaciones. Como anteriormente hablábamos, nos faltan completar las fichas. Y bueno, si después se da la posibilidad de Luis, sería algo muy, muy grato, ¿no? Gracias, como siempre, y bueno, he disfrutado de Uruguay, que también lo conocés y mucho, ¿no? Sí, me he encontrado con gente amiga y bueno, está la posibilidad. Felicitar a la gente acá, porque realmente el estadio este es hermoso. Y bueno, y ver la posibilidad también de ver básquet, ¿no? Justo coincidió, llegamos hoy a la mañana, así que estaba la posibilidad de venir acá y bueno, fuimos invitados por la organización. Bienvenido sea. Gracias.